En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Bienvenidos a esta segunda edición del fin de semana, a la noche en la que tenemos tertulia y otras muchas cosas, a la noche en la que os ofrecemos contenidos nuevos. No es, pese a las fechas, tertulia grabada. Tenéis que estar muy atentos porque los temas de esta madrugada serán apasionantes. Ya sabéis, en Twitter estamos con Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosavientos, y en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Tertulia con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Ignacio Monzón. Tertulia en la que, por supuesto, hablamos, conversamos y debatimos sobre las últimas noticias y novedades respecto a la síndrome de Turín, que hoy mismo se ha podido ver una ostensión espectacular ante las cámaras de la televisión italiana. Pero hablamos también de otras cosas, entre ellas de una investigación que han efectuado investigadores que han descubierto textos antiguos en donde se presenta Pilatos, el hombre que mandó crucificar a Jesús de Nazaret, no como un enemigo, sino como parte de un plan. También os hablaremos de un argentino que desapareció hace muy pocos días, a que dejó una extraña nota, no se sabe nada de él, dijo que viajaba hacia las estrellas. Ahora se teme lo peor. También conversamos sobre una investigación histórica de primer nivel que han llevado a cabo historiadores españoles que intentan reproducir los pasos de Asdrúbal y las batallas en las que participó en la península ibérica. También os presentamos el proyecto Hay Otros Mundos, pero están en este. Es un libro solidario. Los beneficios serán entregados a una ONG. El coordinador de este proyecto, en el que han participado algunos de los principales expertos mundiales en temas de misterio, David Cuevas, estará con nosotros. También Moisés Engarrido, uno de los autores, periodista, investigador, es uno de los participantes en este proyecto en forma de libro que acaba de ver la luz en la editorial Sidonia. También tendremos el buscador. Hablamos sobre empresas dedicadas a crear redes sociales para difuntos. Una historia entre macabra y curiosa. También el gabinete de curiosidades. El síndrome de Stendhal. Y una edición especial de Un Mundo Feliz. Hablamos, entre otras cosas, del proyecto Palestina. Y también de una visión de cómo será la España del año 2020. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Martín Espósito en la redacción. En la parte técnica está Javier de la Torre, está Óscar Aguilera y David Peñalba. Y en la dirección, Silvia Casasola. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Bueno, yo creo que la gente, aunque haya llegado así un poquito despistada, ya tiene el cambio de hora ya perfectamente planificado. Está atento que hemos empezado el programa a la 1:30, como siempre, y que va a estar muy pendiente de la tertulia que vamos a tener esta noche. Bueno, y súper comentado el programa de ayer de la neuroteología y el asunto de Cachemina. Y lo que se irá comentando también el programa que vamos a tener hoy. Va a ser la cosa tremenda. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia, acabando la Semana Santa. Lorenzo Fernández, Manuel Carballal. Ahora saludamos a Ignacio Monzón, que estará al otro lado del hilo telefónico. ¿Habéis cambiado los papeles? Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que en las últimas semanas no hemos coincidido Manuel y yo, y claro, faltaba Nacho. Sí, hoy procedí a estar de cuerpo presente. Sí, verdad que sí. Y me cuentan que habéis estado en todas las procesiones habidas y por haber, ¿no? Sí, yo tengo, vamos, los hombros destrozados de cargar con los ramos ahí. En realidad lleva el caperucho ahí un poco descolgado, no se lo ves. Y el cilicio, pero eso no se ve, no está a la vista. Fíjate, yo me acuerdo el año pasado, la Semana Santa, hubo una persona en un diario de español de tirada nacional que hizo algo muy desagradable, ¿no? Y es que convirtió Semana Santa en un acrónimo, ¿no? Y cada vez que se refería a la Semana Santa, las SS. Hablaba de la SS, ¿no? Con todas las reminiscencias que tiene esta. Poco elegante. Sí, poco elegante. Y lo recordaba, ¿no? En estos días, digo, a ver si se le ocurre otra vez. No ha vuelto a meter la pata. Bueno.

Hay otros mundos, pero están en este. La frase es de el sabio escritor Paul Eluard. Pues bien, hay otros mundos, es el título del libro, con decenas de autores y muchos de ellos extraordinariamente conocidos por los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y la coordinación ha corrido a cargo de David Cuevas, periodista a quien ya habéis escuchado en alguna ocasión. ¿Quién nos acuerda de ese programa que hicimos sobre la Medium Angemer? David Cuevas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. David, hay otros mundos, pero están en este. Nos quedamos en hay otros mundos. Ya nos situamos donde están, pero en cierto modo lo importante es este, en este libro en concreto, porque lo que se pretende con este trabajo es que la investigación que cada uno de los autores presenta tenga un objetivo benéfico, ¿no? Efectivamente, Bruno. Como bien dices, un objetivo benéfico, 40 autores, muchos pues muy conocidos, como bien decías, ¿no?, por los oyentes de La Rosa de los Vientos, tan conocidos como que algunos de ellos pues son de Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda o Bruno Cardeñosa, ¿no? Ahí se pueden hacer una idea los oyentes de La Rosa de los Vientos de lo conocidos que son algunos de los autores. Y es benéfico porque efectivamente, pues de la venta de este libro, el 15% de lo recaudado, es decir, lo que corresponde a los derechos de autor y un porcentaje que pone ya Editorial Sidonia, que es la que edita el libro, pues va precisamente a ayudar al fondo de emergencias de una ONG como es Médicos Sin Fronteras. Como dices, el libro lo ha publicado Sidonia y podemos encontrar muchísimas investigaciones. Ojo, no se trata de un refrito, sino de textos originales, incluso del más importante, conocido y reconocido, por ejemplo, de todos los investigadores del fenómeno OVNI a nivel mundial, de Jacques Vallée, y de su discípulo en nuestro país, aunque sea inglés, de Chris Obeck, que es quien abre las páginas de este trabajo y quien las cierra es nada más y nada menos que JJ Benítez, quien dice que de la verdad hay que enamorarse, pero lo suficiente como para poder enamorarse de otra en el futuro. Habla de la verdad, no de las personas, porque la verdad es así, ¿no? Quien se acerca a ella, decía Manuel Vicent, corre el riesgo de encontrarla. Bueno, pues este libro lo que presenta es lo que ha encontrado cada uno de su verdad, pero evidentemente no la definitiva, que no existe de momento, ¿no? Efectivamente, y también hay que destacar que, bueno, que al fin y al cabo lo que recoge este libro son ensayos de investigación o divulgación, ¿no? En unos casos también pues hacen alusión a la opinión, ¿no?, a la que tú hacías de referencia, pero también tenemos que destacar la objetividad con la que la mayoría de los textos, muchos de ellos, como bien decías, inéditos, pues tienen en sí mismos, ¿no? Además, lo interesante es que, como decíamos, se ha intentado recopilar con una clara intención multidisciplinar, ¿no? Es decir, pues pensando también en el lector más exigente o en el oyente de La Rosa de los Vientos, para ofrecer, pues hombre, pues lo más interesante o lo más granado, lo más subjetivo sobre ufología, enigmas históricos, parapsicología, arqueología, mitos o leyendas, ¿no? Hablamos de, pues como decías, firmas de reconocido prestigio y también por otras jóvenes que quizá no son tan conocidas, pero que estamos seguros de que van a llegar lejos porque sus trabajos son de muy buena calidad, ¿no? Y además, queremos ofrecer diferentes enfoques, como decíamos, la ciencia precisamente, ¿no? Tan desprestigiada en líneas generales en lo que concierne al misterio, pues cobra protagonismo, ¿no?, a la hora de analizar tres temáticas complicadas pero apasionantes en el libro, como son los ovnis, la arqueología heterodoxa y la parapsicología. Además también se incluye algún enfoque como el sociológico. Es decir, yo creo que es interesante y además viene, Bruno, con un factor añadido, ¿no? Y es que hemos escuchado muchas veces, ¿no?, en boca de muchas personas de a pie, y es que los que se dedican a esto del misterio, ya sea investigando, divulgando, pues casi que son pues personas sin oficio ni beneficio, ¿no? Gente con de un bajo estrato social, gente pues con poca cultura. Es curioso porque en el libro encontramos a dos astrofísicos, 5 psicólogos, un ingeniero, 2 criminólogos, un médico, 2 historiadores, un geólogo, 3 juristas, un sociólogo, 6 periodistas, un teólogo, una lingüista, bueno, ex marino de la Armada, un ex cónsul. En definitiva, yo creo que es interesante, ¿no?, las diferentes perspectivas de los enigmas que tanto apasionan a los oyentes, ¿no?, principalmente de la tertulia Zona Cero, que se pueden incluir en este caso, en este trabajo, ¿no? Muchísimos personajes que han participado en el programa y, claro, ¿quién no va a buscar otros mundos? Antes comenzabas y mencionabas ciertas firmas. También encontramos en el libro a Carlos Canales, a Miguel Pedrero, a Lourdes Gómez, a Jesús Callejo, a José Miguel Parra, a Juan Ignacio Cuesta, a Diego Cortijo y a Moisés Garrido. Y tú, aparte de hacer un poco la introducción y ser el maestro de ceremonias, bueno, y el super prólogo que hace también Manuel Carballal, también tienes un apartado en periodismo de investigación junto a Juan José Sánchez Oro, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, ¿no? Y además también junto, en este caso, compartiendo bloque con el gran Fernando Rueda, con lo cual el placer es doble, ¿no? Efectivamente, nosotros nos dedicamos a hablar del controvertido tema de las caras de Belmez, ¿no? Que hace poco también abordabais con otro buen compañero, Jesús Ortega, a raíz de la inauguración de ese polémico museo. Y pues lo cierto es que cuando presentábamos el libro distaba mucho de lo que era la inauguración del museo, porque esto empezó a gestarse en verano, pero ha coincidido, y nosotros hacemos un reportaje llamado Las caras de Belmez entre paréntesis e investigación o escaparate, más que entre paréntesis diríamos que casi que entre interrogantes, planteando una, digamos que el famoso enigma de las caras de Belmez con diferentes perspectivas que a buen seguro mucha gente no conoce, ¿no? David, por ejemplo, el autor que más esperaban todos los autores que estuviera y lo habéis conseguido es Jacques Vallée. Yo quisiera conocer un poquito cómo ha sido esa historia con Jacques Vallée, un hombre que ya no escribe para cualquiera. Estamos hablando de uno de los fundadores y creadores del fenómeno de Internet, uno de los grandes padres de la informática actual, del mundo digital, un auténtico genio. Trabajó como astrónomo desde los años 50 en Francia y después se ha dado a conocer muy popularmente por el fenómeno OVNI, pero no tenemos que olvidar que quizá no es tan conocido por ello, pero ha sido su trabajo, su labor dentro del mundo de la informática, que él, a la hora de hacer estadísticas, a la hora de hacer estudios, ha tenido una labor fundamental desde aquel pasaporte a Magonia a finales de los años 60. Efectivamente, bueno, hablamos de todo un clásico, ¿no? De hecho, hay un dato interesantísimo que precisamente tú comentas en el capítulo que tú haces, referente a los científicos y el fenómeno OVNI, ahí citas a Jacques Vallée, ¿no? Es una muy buena introducción, ¿no? Precisamente para, bueno, capítulo después leer lo que escribe pues este famoso astrofísico, ¿no? Y es que fue el inspirador de uno de los personajes de una película tan conocida como Encuentros en la Tercera Fase, de Steven Spielberg, ¿no? Y en su capítulo él nos habla de un asunto que yo creo que es fascinante y que va a interesar a muchos de los oyentes de La Rosa de los Vientos. De hecho, es un tema que en pues cuestiones de Zona Cero que os hacen a cada dos por tres sale a relucir, que es los famosos crop circles, ¿no? Los círculos de las cosechas. Él pues planteó una teoría muy particular y me preguntabas por la historia. Bueno, pues gracias a un compañero al que ha citado Silvia, como ese Chris Ove, que él tiene un contacto directo con Jacques Vallée, escribieron un libro juntos llamado Wonders in the Sky, y bueno, pues gracias a esa actual relación prácticamente epistolar entre Chris Obeck y Jacques Vallée, pues le ofreció participar en un trabajo de estas características, y Jacques Vallée la verdad es que no puso ninguna pega, sino todo lo contrario, ¿no? Ofreciendo pues un texto sobre el asunto de los crop circles, que creo que va a interesar a muchísimos de los oyentes, porque es una teoría bastante particular, ¿no? Mezcla varias cosas, pero bueno, su teoría en absoluto tiene que ver con dos abuelos que construían y que hacían aquellos dibujos, que una cuestión es que existan falsos, pero él va mucho más allá, incluso de las teorías fáciles para explicar los círculos, ¿no? Desde luego lo que ofrece es una teoría de todo menos fácil, ¿no? Eso sí que es cierto. Él habla de implicaciones militares al respecto, de hecho ofrece datos muy interesantes para apoyar precisamente esta tesis, y también habla de los famosos circle makers, ¿no? Que son este grupo de rufianes que van pues por varios campos de Reino Unido realizando estas bromas, como ellos los llaman, estos círculos. Él habla un poco de todo, saca sus propias conclusiones y deriva precisamente en un asunto que tiene que ver nada más y nada menos que con el ejército y las microondas a la hora de explicar, ¿no?, un asunto tan controvertido como el de los círculos de las cosechas. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un artículo de referencia, un reportaje para todos aquellos aficionados, primero al fenómeno OVNI, segundo a los círculos de las cosechas y tercero, como bien decías, a Jacques Vallée, que no es muy habitual, por no decir absolutamente nada, que se prodigue en libros de estas características, y más teniendo en cuenta, me refiero a los tiempos que corren, en un libro español, ¿no?, una recopilación de autores españoles principalmente. Veo que también incluís la investigación que realizó Anabela Cardoso sobre el proyecto pionero de voces electrónicas anómalas, que lo comentamos aquí en el programa con Manuel y con Lorenzo. Sí, efectivamente, hay uno de los bloques que para mí, si me tuviera que quedar con uno es muy complicado, ¿no? Pero desde luego yo creo que quizá es uno de los más interesantes, es el bloque de la parapsicología. Hablamos de, ahí escriben pues psicólogos, psiquiatras, médicos, pues sobre un asunto tan complejo y tan científico que es como tiene que ser, como ese de la parapsicología. Y precisamente Anabela Cardoso, que además estamos hablando, no estamos hablando de una investigadora al azar, es que esta señora fue nada menos que una excónsul de Portugal, ¿no? En la Universidad de Vigo, en un apartado de la Universidad de Vigo, estuvo haciendo pues diferentes investigaciones, como ya comentasteis, ¿no? En Crónicas del Misterio, precisamente pues con las voces electrónicas, con lo que muchos oyentes conocerán como psicofonías, ¿no? Con pues diferentes controles, protocolos bastante rigurosos a la hora de obtener unos resultados bastante llamativos. Bueno, pues ella en exclusiva para el libro hace un resumen de lo que fue precisamente ese trabajo, ¿no? Cierra un bloque que yo creo que es espectacular, como ese de la parapsicología, porque creo que por primera vez en España en un libro comercial de estas características se ofrece una pequeña recopilación de textos de psicólogos, de psiquiatras, hablando de lo que es la parapsicología en laboratorio y en la universidad, que es como yo personalmente creo que debe avanzar precisamente esta disciplina, ¿no? En un futuro, esperemos que no muy lejano. Otro de los personajes dentro del campo de la ciencia que aparece en este libro es José Antonio Belmonte, del Observatorio Canario, que eso sí, ha tenido una visión muy abierta a las temáticas que se pueden encontrar en Hay Otros Mundos, pero están en este. Efectivamente, ¿no? Es muy, muy particular, es otra de las cosas que más me gustan precisamente de este trabajo, ¿no? Y creo que más van a gustar, y es que en el bloque de la otra arqueología, que hay un bloque dedicado a esto, escribe, por ejemplo, es habitual en este libro leer a gente como Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, que todos los oyentes conocen un poco, pues precisamente la validez de sus trabajos, ¿no? Más heterodoxas, y gente como José Miguel Parra, o al que citas, Juan Antonio Belmonte, ¿no? Que son arqueólogos. En el caso de Juan Antonio Belmonte, es un conocidísimo astrofísico afincado precisamente en la Universidad de La Laguna, y pues hablan precisamente sobre, en este caso Juan Antonio Belmonte habla de todo el tema del famoso apocalipsis maya, ¿no? Y este fin del mundo, todo lo que se desató a este respecto, y ya pues da su visión como arqueólogo, ¿no? Como arqueoastrónomo, que es una palabra bastante extraña, pero que define a toda esta disciplina, que habla de las construcciones inspiradas precisamente en mirando hacia el cielo, ¿no? Comprobando en este caso, contemplando la bóveda celeste, que es una disciplina muy científica, nada que ver con la astroarqueológica, que abandera gente como Jacques, como en este caso podríamos hablar de Erich von Däniken, ¿no? Hasta cierto punto, y él pues también ha querido participar en este libro, ¿no? Igual que José Miguel Parra, que son personas que no se suelen prodigar precisamente en libros de estas características más heterodoxas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. David Cuevas, el coordinador de este trabajo, se ha publicado en la editorial Sidonia, insistimos, es en benéfico, y se titula Hay Otros Mundos, pero está en este, como la frase de Paul Éluard, que tan significativa y tan tanta guía ha sido para muchos de los autores que están en ese trabajo. David, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a vosotros, y si me lo permites, Bruno, apuntar para todos aquellos que quieran adquirir el libro, incluso sin gastos de envío, no se van a cobrar los gastos de envío, pues tienen una página web, si te parece bien lo comento. Claro que sí. Pues es www.edicionessidonia, y a primera con Y, a la segunda con iatina.com, es decir, www.edicionessidonia.com. Ahí pues pueden adquirir el libro, insisto, incluso no se le cobrarán los gastos de envío, lo mandan directamente a casa contra reembolso. Y los beneficios, insistimos, para Médicos Sin Fronteras. Un proyecto precioso, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Silvia, Bruno, un abrazo. Uno de los investigadores y escritores que ha participado en este proyecto, en Hay Otros Mundos, pero están en este, esa frase de Paul Éluard, ahora título de un libro, es Moisés Garrido, a quien conocemos desde hace muchísimo tiempo, que ha estado más de una ocasión en nosotros, colaborador activo de infinidad de revistas y de publicaciones, de Más Allá, de Año Cero, de Enigmas, y un grandísimo conocedor de las temáticas que tratamos aquí en La Rosa de los Vientos. Moisés, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Moisés, en este libro nos hablas del otro lado de las creencias. Hay una frase que tú citas en este trabajo, en este capítulo del libro, que lo resume absolutamente toda. El miedo engendra dioses. Pues sí, yo creo que esa frase resume muy bien lo que suponen las creencias religiosas, o por lo menos la cara oculta de las creencias religiosas, ¿no? Porque en principio la fe puede potenciar grandes virtudes en el ser humano, como la caridad, la bondad, el amor al prójimo, pero también puede fomentar los instintos más violentos, el odio más radical, conductas sectarias, crímenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente el miedo del hombre desde la antigüedad, desde su época neolítica, le llevó a ese miedo, a no tener respuesta a lo que ocurría en la naturaleza, a crear esos dioses. Porque en principio lo que surge es el animismo. Esa es la forma primitiva de la religión. Ahí en ese momento magia y religión eran lo mismo, ¿no? En las culturas primitivas se creía que todo en la naturaleza estaba regido por fuerzas anímicas, invisibles, almas, y eso daba respuesta a muchas cosas que, como he dicho antes, el hombre prehistórico no comprendía, ¿no? Como las tormentas, los eclipses, los sueños, las enfermedades, la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Surge así el sentimiento religioso, las ofrendas, los rituales, los amuletos, la figura del brujo o chamán, y esas almas invisibles con el tiempo se van transformando en dioses, ¿no? Y así es como van naciendo las religiones politeístas y posteriormente las religiones monoteístas, ¿no? Eso así explicado a grandes rasgos, claro, ¿no? Fíjate, pero esta idea dualista, la del cuerpo y el alma, todavía hoy existe, ¿no? Como si fuesen dos entes separados, pues todavía hoy sigue sobreviviendo en todas las religiones y filosofías idealistas. No deja de ser curioso que cada sociedad que tiene una religión piensa que la suya es la racional y el resto son supercherías, son superstición. Citas en este trabajo una de las frases que dijo en el año 2009 el Papa Emérito, el Papa que dimitió, Benedicto XVI, cuando en un viaje que efectuó al África decía a los ciudadanos de uno de aquellos países que tenían que luchar contra la superstición, contra la brujería. ¿Cómo luchar contra la superstición con una superstición? Porque en realidad no se diferencian en nada una u otra religión. No se diferencian en nada. Aparentemente en la forma sí, pero luego en el fondo son lo mismo. Creen en las mismas cuestiones, son los mismos miedos, las mismas dudas y las mismas supersticiones, y coinciden. No hay ninguna diferencia entre un amuleto y un crucifijo. El que lleva el amuleto lo lleva porque piensa que eso le va a brindar seguridad o protección frente a las fuerzas malignas. Lo mismo que la persona que reza o que lleva un crucifijo en el cuello. Sirve como protección también. Es la misma causa, ¿no? De por qué la gente se arriman a las religiones, a las creencias, a la magia, a la superstición. Tiene un trasfondo exactamente el mismo. A lo largo de estos años, Moisés, pues has investigado pues muchos casos de apariciones marianas, de gente que tiene mucha fe en ciertas personas que pues tienen contactos, o dicen tener contactos con personajes religiosos, como en el caso del Escorial. Y tú, ante esos posibles milagros que la gente dice que se producen, pues tienes tus dudas. En todas estas investigaciones, ¿qué ciertas conclusiones has sacado? Hombre, en las apariciones marianas, en cualquier cuestión relacionada con las supuestas manifestaciones de carácter sobrenatural, te encuentras gente de buena fe, que se acerca hasta esos sitios pensando que ahí van a encontrar milagros, que realmente se aparece la Virgen, que se aparece Jesús, que dan mensajes. Pero luego, cuando uno investiga a fondo, lamentablemente te encuentras con la cara oculta de esas apariciones marianas, te ves el negocio que hay detrás, cómo se manipula las creencias religiosas, cómo se manipula a esas personas a través de la fe y de la ingenuidad. No hay un espíritu crítico por parte de los que se acercan a esos lugares, y entonces es muy fácil que haya gente que lo que hacen es manipular. A veces incluso al propio vidente aparicionista, que suele ser muchas veces una marioneta en manos de personas que están detrás, que son los que mueven el hilo, los hilos de esas apariciones, y que al final son los que sacan el dinero, hacen el negocio y engañan y montan los fraudes, ¿no? Y en mis investigaciones en torno a las apariciones marianas y al mundo de la milagrería popular, lamentablemente me he encontrado con muchos fraudes y con muchos sinvergüenzas que lo que tratan es de explotar la fe y las creencias de esas personas, ¿no? Y eso te ha convertido en un descreído, porque eres de las pocas personas que pueden mostrar el papel de baja en la Iglesia Católica. Bueno, eso entre otras muchas cosas, ¿no? No solamente por el hecho de haberme encontrado con tantos fraudes tras las apariciones marianas. Es una evolución intelectual, es estudiar mucho esas cuestiones, estudiar también el origen del cristianismo, de las religiones, cómo a través de dogmas o a través de los concilios se van montando muchas de las cosas que se creen hoy en día, que tienen como base la Biblia, y no es así. Muchas de las cosas que hoy creen los cristianos están fundamentadas en los primeros concilios ecuménicos, entre el siglo III, IV sobre todo. O sea que muchas de las ideas que la gente cree hoy sobre Jesús, la Santísima Trinidad, la Virginidad de María, etcétera, etcétera, fueron a través de votaciones en los primeros concilios. No hay una base sobre muchas de las creencias religiosas. Todo eso sumado a los conocimientos científicos, a las explicaciones que hay sobre el origen del universo, etcétera, etcétera, pues entonces te va llevando al descreimiento poco a poco, ¿no? Por lo menos en mi caso. Uno de los casos que tú citas, que es verdaderamente terrible, que lo conociste muy de cerca y que amplías de todos los datos en este capítulo del libro Hay Otros Mundos, pero está en este, es el de la secta de Mazagón. Puede ser auténticamente ejemplar de todo lo que puede pasar cuando las creencias se extralimitan. Pues sí, la verdad es que ese texto lo comencé recordando efectivamente lo que pasó hace 20 años con la secta de Mazagón, ¿no? Que era un pequeño grupo de personas que se reunía en torno a Ana Camacho, una mujer que afirmaba establecer contacto con espíritus con nombres como Juan, Santiago, Gran Águila y extraterrestres, ¿no? Otto Nilbo, Leo King y Nilce eran algunos de los nombres de esos supuestos extraterrestres con los que esta mujer contactaba, ¿no? Y esta mujer pues ejercía un enorme control y manipulación hacia sus adeptos, ¿no? Controlando sus vidas, se quedaba con sus ingresos económicos, les imponía severos castigos si no la obedecían y lamentablemente pues todo acabó con la muerte de una de las adeptas, ¿no? María Rosa Lima, a causa de la desnutrición que sufría y por una brutal paliza que le propinó a esta mujer, ¿no? Ana Camacho, provocándole la ruptura de un quiste ovárico, ¿no? Y para mí fue increíble ver cómo personas sumamente inteligentes, como eran los adeptos de este grupo, incluso con estudios superiores, pudieron dejarse manipular hasta tal extremo por esta mujer que no tenía estudios superiores y que finalmente fue condenada por homicidio. Y como bien me dijo el psiquiatra Tomás Ortiz durante uno de los descansos del juicio, que duró una semana, las sectas no manipulan a través de la inteligencia, sino a través del corazón, es decir, a través de los sentimientos y las emociones, ¿no? Estamos ya muy justos de tiempo, pero me gustaría comentarte que me ha llamado la atención uno de los apartados que dices, cultivar el sano escepticismo. Y yo había entendido al principio, cultivar el santo escepticismo. Yo creo que sí, ¿no? Que recomiendas en general a todo el mundo que lo que hay que hacer es investigar, hay que profundizar y que no hay que creerse todo. Sí, hombre, vamos a ver. Nosotros somos personas con la mente abierta, que estudiamos los enigmas, que sabemos que hay cosas inexplicables para la ciencia. Yo particularmente, sabes, que llevo muchos años en el mundo de la parapsicología y de la ufología, que no es que sea un escéptico radical, todo lo contrario, soy una persona de mente abierta, que me gusta estudiar las cosas, pero perdona, Moisés, eso que decía Silvia viene perfectamente a colación, porque también el escepticismo puede convertirse en santo y acabamos haciendo la religión y la creencia de lo contrario, Sí, sí, oye, y hay religiones ateas, ¿no? Como el budismo, por ejemplo, ¿no? Hay religiones que no necesitan dioses. Sabéis que yo soy un apasionado de la mística, de las obras de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, en fin, que a una persona le puede atraer la espiritualidad y no sentirse religioso. Yo hago distinción entre religión y espiritualidad. Para mí son cosas muy diferentes, ¿no? Es decir, una persona puede ser creyente y en cambio, pues, no cultivar virtudes, ni ser espiritual en su comportamiento y viceversa, una persona atea o agnóstica y luego ser una persona espiritual que de verdad practica el amor al prójimo, que siente sensibilidad hacia la naturaleza, hacia el universo, hacia las cuestiones profundas, la filosofía, el arte. Hay una confusión tremenda. Parece que la persona atea es una persona materialista y no es así. Y el escepticismo hay que cultivarlo, sobre todo en temas tan delicados, tan subjetivos como la religión, lo paranormal, los ovnis. Eso no significa que estemos cerrados a la existencia de cosas que hasta el momento no comprendemos. Pero hay muchos fraudes, hay muchos sinvergüenzas y entonces hay que estar prevenido y hay que ser crítico con muchas de estas cuestiones que estudiamos, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este, el libro solidario, en el que participa, entre otros muchos, la persona que nos ha acompañado durante estos instantes y durante estos minutos, el investigador Moisés Garrido. Moisés, un gran placer estar contigo, una noche más. Muchas gracias, Bruno y Silvia. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera y última hora del programa de este domingo por la noche madrugada de lunes al fin de semana de Semana Santa. Los últimos 60 minutos en los que recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca. Tendremos el gabinete de curiosidades con el síndrome Stendhal. Hablamos de una nueva forma de efectuar servicios funerarios en el buscador con Martín Espósito y el detector de mentiras con Fernando Rueda. Y antes de todo ello, tiempo para mirar al pasado, mirar a lo que ocurría hace 10 años en una de nuestras secciones en El Mundo Feliz. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un Mundo Feliz. Hoy tenemos una edición especial de esta sección. Hacemos un parón en la actualidad, un parón pero solo relativo. En estos días se cumplen 10 años del comienzo de la guerra de Irak. La máquina de fabricar mentiras creó esa según la cual la guerra acabó. Ya no nos preocupamos de los 20, 30, 50, 100 o 200 individuos que en ocasiones cada día mueren allí. Lo que interesa es otra cosa, teorizar sobre la vuelta a casa de los soldados norteamericanos, sobre si la estrategia de Obama en la región es tal o cual, si es acertada o es negativa. Mientras tanto, sigue cayendo la sangre. Esa fábrica de mentiras creó algunas que nos afectaban directamente. Una de ellas tuvo un punto de inflexión en un lugar llamado Hotel Palestina. Esa fábrica de mentiras dijo que había gente disparando allí arriba, invisibles francotiradores. Y como no lo sabía, el tanque Abrams norteamericano abrió fuego, disparó un proyectil. Entre otros, mataron al periodista español José Couso. Hoy, la injusticia sigue presente. Hoy, la justicia no ha podido acabar con esa mentira. Y uno de los hombres que estaba en aquel hotel justo en ese momento es Vicente Mongot. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vicente ganó el premio Ortega y Gasset de periodismo en el año 2003 junto con los otros reporteros españoles que estaban en el lugar, que estaban en Irak. Acaba de hacer un homenaje a José Couso, ha abierto una puerta a través de su blog, a través de un blog que no podía titularse de otra forma, Hotel Palestina. Supongo, Vicente, que ahora, 10 años después, justo 10 años después, al recordar aquello, las imágenes de lo vivido y las imágenes de lo sentido de esa injusticia a la que hacía referencia todavía están en la memoria, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que fue algo muy difícil de olvidar. Creo que fue algo terrible para el periodismo en general y especialmente terrible para las víctimas y para nosotros, que nos tocó vivirlo, por desgracia, en primera persona. Cuando vas a una guerra, sabes que te enfrentas a algunos peligros. Puedes pisar una mina, te pueden asaltar en una emboscada, los viajes por carretera son complicados. Pero claro, nunca esperas que un tanque, y más un tanque de un país aliado, dispare sobre el hotel donde tú estás trabajando. Alguno pensará que Couso solo fue Couso, es decir, que solo falleció uno de los periodistas. Fallecieron más en aquel día, pero fallecieron más en todo el conflicto. ¿Crees que la sociedad es consciente que es más peligroso ser reportero de guerra, o por lo menos en Irak así lo ha sido numéricamente, más peligroso ser reportero de guerra que ser soldado norteamericano? Si miramos la proporción, el número de periodistas muertos en Irak, y miramos el número de marines, de militares norteamericanos muertos, la proporción de periodistas es mayor. Es decir, en Irak fue más peligroso ser periodista, ser reportero, en concreto ser reportero que por libre, no empotrado con el ejército norteamericano, que militar. Y esto es así. En el Hotel Palestina, como decías, murió Couso, pero también murió un cámara de origen polaco, Taras Prosyuk, y otros resultaron heridos, sí. Tú cuentas en este blog, en hotelpalestina.com, en donde además vas a hablar de otras muchísimas cosas que tienen que ver con Oriente Medio, con el lugar que, por desgracia, se ha convertido en el corazón que bombea la sangre, que bombea el terror, pero que marca todavía los latidos de la humanidad y del futuro geoestratégico a todos los niveles. Tú vas a contar en este blog muchas cosas respecto a este asunto, y ya se ha contado en una de tus primeras entradas cómo vivisteis esas horas anteriores a la muerte de José Couso. Explicas cómo la noche anterior al momento tan terrible que todos tenemos todavía en nuestras retinas, tú estabas hablando con José. ¿Cómo estabais viviendo los periodistas esos instantes en los cuales las tropas norteamericanas se estaban en Irak, pero en las que os sentíais terriblemente desprotegidos? Sí, todas las guerras son difíciles de cubrir, y aparte no hay dos guerras iguales. Todas cambian las circunstancias, y en Bagdad lo que ocurrió es que se abrieron muchas líneas de fuego en la ciudad diferentes. Es decir, normalmente los conflictos tradicionales hay una línea de fuego a la cual te puedes acercar más o menos dependiendo pues de los medios que tienes o en fin, de los medios de que dispones, básicamente, porque todos hemos visto a las estrellas de la CNN trasladarse en helicóptero a los puntos remotos de Jalalabad, hacerse grabarse una entradilla y regresar con toda seguridad, o los de BBC pues desplazarse en vehículos blindados. Nosotros los españoles, que éramos mayoría en Bagdad en aquel momento, unos por otros decidimos quedarnos, y con el tiempo, la verdad es que probablemente parezca una decisión demasiado arriesgada, pues decidimos quedarnos. Y nosotros nos pasamos en taxi. Es decir, bueno, pues mire señor, por favor, nos lleva a aquel barrio donde nos han dicho que hay tiroteos, o que ha explotado una bomba, o que ha caído un misil sobre algún edificio. Y bueno, pues estábamos cubriéndolo con muchas dificultades. Lo normal en estos casos, ¿no? Todo se complicó de repente. De repente, una mañana, son las 6 de la mañana, un trallazo seco, rotundo, impactó en la planta 15 del hotel y nos llevó prácticamente de la calma total al infierno más absoluto. Es decir, y luego este infierno le pasó a la indignación, porque, como decías en la entradilla, no era verdad que había francotiradores disparando sobre la terraza del edificio. Yo estaba allí y no era verdad. Y luego tampoco era verdad, como dijeron después, que aquel disparo se hubiera producido en el fragor de la batalla, ¿no? Hacía mucho tiempo, más de una hora, que no escuchábamos ninguna detonación. El único disparo que escuchamos fue aquel que impactó en el hotel. ¿Os sentís víctimas de lo que estaba ocurriendo? ¿Erais un blanco los periodistas, precisamente porque estabais intentando reflejar lo que estaba ocurriendo? Los periodistas, es verdad que cada año mueren más periodistas. Desde los primeros años, desde la guerra de las guerras del antiguo Yugoslavia, cada año ha aumentado el número de periodistas muertos de forma exponencial. El año pasado fue uno de los más terroríficos, con, creo que eran 120 periodistas muertos. Yo me pregunto estos días si el hecho del ataque al Hotel Palestina, todavía no resuelto, como decías también al principio del programa, al principio de la entrevista, puede haber influido de alguna forma en esto. Es decir, el hecho que la principal potencia mundial haga esto y todo quede envuelto en una nebulosa de verdades, mentiras, medias verdades, y no pase nada, pues de alguna forma ha abierto la puerta a que otros grupos, otros ejércitos, otros grupos armados, pues hagan lo mismo. Tú has estado como reportero de guerra en prácticamente todos los lugares en los que ha habido conflictos en los últimos años, en Kosovo, en Afganistán, en Irak, en Israel, en Palestina, en Líbano. ¿Cómo ves la situación en estos momentos, tanto de los periodistas como de lo que nos tienen que trasladar los periodistas y lo que están intentando hacer llegar a la opinión pública? Porque aunque la guerra nos digan que ha acabado, que no es relativamente no es cierto, la muerte sigue campando a sus anchas en Irak, el lugar sigue siendo, todavía no se ha producido ese desplazamiento del foco de la atención mundial hacia otros sitios, sigue decidiéndose el futuro ahí. ¿Cómo estás viendo todo lo que está sucediendo en estos momentos? Quizá el más peligroso de todos, en el que están pasando cosas más terribles es Siria, pero en prácticamente todo Oriente Medio y todo Asia Central, la violencia sigue siendo lo principal y lo fundamental. Sí, las guerras a veces se sabe cómo empiezan y casi nunca se saben cuándo terminan. Y además, normalmente pasa mucho tiempo hasta que terminan después del último disparo. Y lo que ocurre es que, digamos, la atención de la prensa internacional se desplaza, como dices, de un país a otro. Esto duele mucho cuando has vivido un conflicto en primera persona, porque la noticia no son que hayan muerto 120 periodistas en el último año. La noticia es que han muerto 190.000 personas en Irak en estos últimos 10 años. Que haya 1 millón de heridos, 80.000 mutilados, 3 millones de desplazados todavía. Y estas cifras que se olvidan porque enseguida los medios nos dedicamos a prestar atención a otros conflictos, como por ejemplo el que está ocurriendo ahora mismo en Siria y que es terrorífico. Debemos, digamos, no olvidar con tanta facilidad a las personas que siguen padeciendo la violencia durante mucho tiempo después. Una de las cosas que tú das a conocer en el blog, en hotelpalestina.com, es precisamente respecto a la situación en Siria. No es tan sencilla como nos están transmitiendo, que ahí hay toda una serie de fuerzas, ¿a cuál más malévola? Que no hay buenos y malos, que están los dos metidos en una guerra y enfrascados en un combate terrible. Una de las últimas noticias que tú publicabas en tu blog era el apoyo que estaba dando la CIA con armas, que en cierto modo estamos dando los occidentales con armas a la oposición cuando hace no mucho tiempo era nuestro amigo el que estaba en el poder. Se repite nuevamente lo que sucedió en Irak. Bueno, es un conflicto diferente, muy diferente, pero a fin de cuentas, al final, todos tienen algo en común, y es que es la población civil la que sufre las consecuencias de la violencia y lo que hay después de la violencia. Porque en Siria ahora mismo, detrás de cada Kalashnikov, prácticamente, detrás de cada arma, hay una potencia extranjera. La violencia no solo provoca enormes y dolorosas, tiene enormes y dolorosos costes humanos, sino que además destruyen el presente y el futuro de los países. Después de que caigan las armas, los países quedan destruidos. Irak está completamente destruido en estos momentos. Y Siria lleva exactamente el mismo camino. ¿Y ves que puede suceder lo mismo en Irán, y que nos enfrentamos antes o después a un nuevo conflicto bélico en donde nuevamente la población civil va a ser la víctima, en donde quizá las mentiras que dieron forma y que hicieron posible la guerra de Irak también podrían estar repitiéndose en Irán, y que dentro de 10 años estemos recordando el apoyo subrepticio que se dio por parte de algunos gobernantes, ya no tanto por los ciudadanos, a los sucesos, pueden hacernos recordar lo que sucedió entonces en del mismo modo que recordamos ahora lo de Irán? Pues ojalá no ocurra, pero como tú bien dices, estamos escuchando estos días argumentos que suenan mucho a lo que escuchamos antes de la guerra de Irak. Lo que ocurre es que hay una diferencia importante, y es que Irán es un país mucho más poderoso. Es decir, el ejército de Irán, a pesar de las sanciones, durísimas sanciones impuestas al régimen, tiene todavía un ejército poderoso y tiene, digamos, una alta capacidad para oponer resistencia, probablemente en forma de un ataque a Israel. Probablemente sea un ingenuo, de hecho, creo que lo soy, porque incluso antes, cuando estaba en Bagdad, pocos días antes de la invasión, pensaba que aquello no podía ocurrir. Pensaba, ¿cómo se puede ocupar militarmente un país de estas dimensiones? Bueno, ocurrió. Prefiero pensar que no va a ocurrir en Irán, porque el desastre podía ser de unas proporciones colosales. Ya sé que es un tópico y que te lo han preguntado 100.000 veces, pero no puedo evitar hacerlo nuevamente. ¿Qué es lo que lleva a alguien, qué es lo que lleva a un periodista que podría estar tan cómodo como está servidor ahora aquí, ¿no?, delante de un micrófono, a estar en mitad de la guerra, en mitad de las bombas, conviviendo con la muerte, a convertirse en reportero de guerra? ¿Qué es lo que os lleva a viajar a estos lugares? Bueno, en primer lugar, yo creo, bueno, cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? En general, y ahora hay una nueva generación de periodistas jóvenes, más jóvenes que yo, que están en todos los conflictos, como Miquel Ayestarán o como Maite Carrasco, que están haciendo un grandísimo trabajo en estos momentos. Cada uno tiene sus motivaciones. Yo, en general, los reporteros que me he encontrado por ahí no eran ningunos locos, ningunos yonkis de sensaciones fuertes, como se dice. En general, somos personas que amamos este oficio, que somos tenemos una voluntad de vivir la historia en presente, es decir, porque la historia dentro de unos años la puedes leer, ahora la puedes vivir. Si estás en el lugar adecuado, donde ocurren acontecimientos que están cambiando el mundo. Y eso, si eres periodista, si amas esta profesión, desde luego es insuperable, ¿no? Yo me siento muy afortunado de poder haber vivido estas cosas en primera persona, desde luego. Tú en el blog en hotelpalestina.com dices que la mayoría odiamos la guerra porque precisamente la conocemos. Y citas a Miguel Gil, otro periodista que falleció en esta ocasión en el conflicto de Sierra Leona. Dices que él señalaba que nos limitamos. Necesitamos hacer el trabajo de intermediarios entre el dolor y el olvido. Un trabajo que es necesario para dar forma a esta realidad que nos toca vivir. Exacto, exacto. Mira, una de las cosas más bonitas que te puede ocurrir es acercar el micrófono a una persona que está sufriendo, una persona que a lo mejor ha resultado herida en un bombardeo, acercarle el micrófono y darle la oportunidad de expresarse, de contar lo que le ha ocurrido. Dar voz a las víctimas, dar voz a las personas anónimas que sufren, que son los que se quedan cuando nosotros nos vamos, es algo que da sentido por completo a esta profesión. No hay nada parecido, ¿no? Y en fechas como esta, como la actual en la que Vicente Montagut ahora mismo se encuentra en nuestro país, no está en ningún lugar de conflicto, ¿el periodista siente esa necesidad de volver allí, de volver a convertirse precisamente en ese intermediario entre el olvido y el recuerdo? Pues si te digo la verdad, pues sí, en las guerras se pasa muy mal. Es decir, nunca he tenido especial predilección por cubrir guerras, ¿no? Esto casi te llega un poco de rebote a veces. Lo que pasa es que cuando vas a una y sobrevives, normalmente tus jefes deciden que repitas para evitar experimentos, ¿no? Sí, echo de menos estar en acontecimientos internacionales en general. Bueno, ahora hago más trabajo de despacho, ¿no? Pero en fin, sí, iría sin dudar a cualquiera de los grandes acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos y, por supuesto, a la guerra de Siria, que es terrorífica y que, digamos, necesita de observadores internacionales, de observadores neutrales, como son los periodistas, para que encuentren algo de verdad entre las mentiras de uno y otro bando, que es nuestra labor, ¿no? ¿Qué podemos decir a los oyentes que nos están escuchando para que se acerquen a la blog hotelpalestina.com? ¿Qué es lo que pueden encontrar en él? Bueno, no es más que un blog personal en el, como otros muchos que están poniendo en marcha otros periodistas, y lo que intentamos con estos proyectos personales es buscar un espacio en el que, digamos, contar las noticias importantes, pero también las que pasan desapercibidas en los medios tradicionales, porque no hay espacio para hablar de todo, y que generalmente no tienen tanto interés, pero nosotros pensamos que son importantes y que son importantes de contar. Y aparte, en la forma de contarlas también. Normalmente hay veces que no hay espacio suficiente para contextualizar las noticias, para ponerlas en su contexto geográfico, histórico. Y todo esto, si tú tienes un espacio de libertad absoluta como es Internet y te gusta escribir y te gusta contar historias, pues tienes una oportunidad magnífica en este tipo de proyectos que ahora se están poniendo en marcha, ¿no? Invitamos a nuestros oyentes a que conozcan tus trabajos, a que conozcan tus reflexiones en hotelpalestina.com. Vicente Montagut, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta madrugada en la sección Un Mundo Feliz. Un mundo terrible, el que cuentas en tus crónicas, pero un mundo que es necesario conocer para que en un futuro podamos hacer de este planeta un poquito algo un poquito mejor. Vicente, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, y con una novedad que nos traes dentro del mundo digital, con una cosa que a mí me ha dejado estupefacto. Podemos ir a una lápida con nuestro teléfono móvil y, bueno, situándolo encima del código BIDI, saber cosas sobre la persona y sobre el finado. Sí, vamos a hablar un poco de funciones. Bueno, es un tema muy, pero ad hoc. Hay programas de televisión que graban entrevistas para emitir una vez el personaje fallece. Como bien dices, esos códigos vídeo QR en las lápidas que remiten a páginas web con información del fallecido, en lugar de poner una frase, oye, se ahorra espacio, pones el codiguito, luego vas con tu móvil, le pones el modo la camarita, abres el programita, te redirige a la página con toda la información del personaje fallecido. Pero hay más programas, soluciones en internet como Deadbook, Tributes.com, Footnote o Facebook. ¿Qué son estas páginas? ¿Qué hacen estos servicios? Por ejemplo, Facebook, con ese perfil conmemorativo, bueno, pues ya que está tu información ahí, una especie de homenaje. Hay que presentar un formulario, hay que aportar algún documento que acredite que esa persona ha fallecido, y el perfil se cierra, es decir, ya no te podrás volver a logar con ese usuario y esa contraseña. El perfil deja de aparecer en la sección de sugerencias, no te van a sugerir esa amistad, pero los amigos y familiares van a poder seguir entrando a ese perfil, que pasa a ser conmemorativo y en recuerdo a esta persona, y además se añade la fecha de nacimiento, la fecha de defunción. En España tenemos un caso parecido. Se puso en marcha fuwill.com hace unos cuantos meses. Lo puso en marcha el mallorquín Eduardo Herraiz. Probablemente recordéis, yo creo que lo comentamos en el programa. Falleció una joven, María Riera. Pidió a su madre que entrara en su cuenta de Twitter para que se despidiera de todos sus followers una vez la joven había fallecido. Falleció y su madre, eso fue lo que hizo. Y a Eduardo se le ocurrió, bueno, pues hacer un servicio de tal forma que cuando tú fallecieras, almacenas unos tweets y una vez has fallecido, esos tweets se lanzan a quien tú quieras, o bien en público o a personas en concreto, followers en concreto. La figura que representa este servicio tiene todo su sentido, una figura egipcia de Ba, el águila con cabeza humana, que dicen que tenía movilidad, hacía posible que ambos mundos se relacionaran. Y bueno, pues como decimos, es una aplicación concreta para Twitter, post-tweets, ¿no?, para cuando ya hayas fallecido. Bueno, es interesante, fuwill.com, podéis echarle un vistazo. Y otra... Interesante es, pero pensar que estás escribiendo unos tweets para que... Dejar un mensaje. Para dejar un mensaje cuando has fallecido a una persona a la que... quieres dejar ese mensaje. Y que tú puedes dejar el mensaje con 35 años y fallecer a los 94. Entonces es que ya no tiene mucho sentido. Bueno, no existirá Twitter, existirá otra cosa totalmente distinta. Seguro. Pero al margen de eso, ¿no?, que alguien lo pueda hacer pues porque le hayan diagnosticado una enfermedad terminal y pueda suponer que por desgracia su final está más cercano de lo que hubiera deseado y puede querer hacer eso, pero no deja de sobrecoger él. A mí me sobrecoge totalmente. El propio servicio te manda alertas para, bueno, suena así un poco tal, pero oye, sigues vivo, si sigues vivo, para que no se lancen los mensajes, porque a lo mejor no quieres que se lancen aún estando tú en vida. Entonces tienes que confirmarlo, que sí, que efectivamente, que no se manden, ¿no? Cada cierto tiempo, pues lo van... Qué siniestro. Revisan si tú publicas o no publicas en Twitter, y ellos saben si tiene actividad o no la cuenta. Y si no tiene actividad, te preguntan, oye, ¿qué pasa? Exacto. La has palmado, y si no respondes, ¿qué? Pues lanza los mensajes, ¿no? Estás. ¿Y si te has cambiado el número de teléfono, qué? No, no cuenta. ¿Qué es qué? Ojo. Sí. Qué barbaridad. Tremendo. Bueno, pues la última en llegar, en sumarse a esta miríada de servicios, ya lleva un tiempo, pero fue noticia hace unas semanas, la nueva red social In Memoriam para difuntos. Y para ello, pues nos hemos puesto en contacto... Esto no es transcomunicación instrumental, lo que hablamos con Lorenzo y con Manuel. No era intento de contacto tecnológico con más allá. Esto es otra cosa, ¿no? Sí. Puedes ponerle velitas y todo a... virtuales. Sí. Bueno, tiene todos los detalles. Hemos llamado al director de comunicación de In Memoriam. Él es Jaime Pérez. Pues In Memoriam nace con la vocación de mantener un poco vivo el recuerdo de todos aquellos seres queridos, pues que nos cuidaron y nos amaron en vida. Y para ello se permite al usuario la facultad de que pueda plasmar en In Memoriam con total libertad, pues sus sentimientos más profundos, ¿no? Así, pues como el cariño a estos seres queridos es universal, y Memoriam también van a hacer pues con esa vocación o ese espíritu global, uh-huh. dando por tanto cabida pues a cualquier tipo de persona sin importarnos cuál sea su dogma o credo. No siendo malos, ya había o ya hay en internet algo similar pero no igual, ¿no? Es decir, encontramos sí. sites como Deadbook, Tributes.com, Footnote, incluso Facebook tiene la posibilidad de convertir un perfil en perfil conmemorativo. Pero, ¿cuál es la diferencia de In Memoriam con respecto a este otros sites? Pues la principal diferencia es que nosotros no somos una mera base de datos. Es decir, no estamos buscando fijar un dato estático, sino que somos dinámicos y queremos pues que la web esté en constante movimiento. De tal manera que como nuestro fin es mantener vivo el recuerdo de nuestros seres queridos, debemos usar In Memoriam pues con el mismo fin, es decir, como una red social más, haciendo así partícipes de nuestra vida diaria pues a nuestros seres queridos, ¿no? Y la pregunta es, hay mucha gente que quiere borrar su huella de internet, sin embargo, esto es todo lo contrario, es dejar, crear la huella online, decís, para mantener vivo el recuerdo de la persona fallecida. Claro, es para mantener vivo su recuerdo, de todas maneras es algo absolutamente personal, es uh-huh. decir, puedes hacerlo pues con el fin de que pues tanto sus amigos como sus familiares y demás puedan también, no sé, formar parte de ello, o bien puedes hacerlo de una manera absolutamente personal e individual, uh-huh. Siendo solo para ti y plasmando tú pues los recuerdos que tú tengas de esta persona, el cariño que le tenías y demás, pero de una manera individual y que solo tú lo sepas, es decir, uh-huh. puedes hacerlo de las dos maneras. ¿Público o privado? Efectivamente. Ajá. Y luego hay panteones, ¿no? ¿Cómo está dividida en tres partes? Efectivamente. La web? Nosotros, en principio, lo que puedes hacer es crear un panteón uh-huh. y en él lo que haces es agrupar pues a estos seres queridos que tú quieras, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Cada uno de los miembros posee un perfil propio. Y es aquí, en este perfil, pues donde, como te decía, los amigos pueden dejar vídeos, puedes dejar mensajes de cariño, puedes como encenderle velas de recuerdo. Y a su vez, una vez que das de alta a un miembro, se le va a generar automáticamente una esquela personal. Y esta esquela personal, su contenido es absolutamente modificable pues por el propio usuario, poniendo y determinando lo que él decida, lo que él sienta o lo que él quiera. Se pueden agregar mensajes de condolencia, incluso encender velas, ¿no? Eso es. Uh-huh. Puedes encenderle pues velas o, por ejemplo, subir algún vídeo que tengas especial cariño, alguna fotografía en la que sientas pues un especial aprecio y demás, es decir, en cuestión es como recordarle y pues hacerle partícipe de tu vida diaria, ponerle comentarios que sientas un día determinado por una determinada, no sé, ves una determinada película y te acuerdas de él y pues se lo dices. Es un poco mantener pues eso vivo, ¿no? Porque en esta sociedad de hoy pues cada vez perdemos un poco más el contacto, ¿no? Entonces es una manera pues de intentar estar pues eso, que no se han ido del todo, ¿no? Uh-huh. También decís que es un site, que es una web, inmemoriam.is, es aconfesional. Se puede inscribir personas de todo el mundo, de todas las creencias religiosas. Efectivamente, como te decía, ya te digo, el recuerdo a un ser querido y el dolor que sentimos cuando este nos falta es absolutamente universal. Todos, uh-huh. todos sentimos su falta. Pues de esa manera In Memoriam nace pues con este espíritu, ¿no? Pues dando cabida a cualquier persona, pues que lo que quiera sea plasmar sus recuerdos, no importa que seas cristiano, que seas musulmano, que seas, no importa. El caso es pues recordarlo con cariño. En el registro pedís de alguna manera os tenéis que asegurar de que efectivamente la persona que se está registrando, que la van a registrar, que ha fallecido, ¿no? Sí, pero de todas maneras existe, hay una base de datos donde tenemos absolutamente, están registrados todas las personas, todos los decesos, y entonces en el momento que ellos lo crean ya automáticamente el servicio sabe perfectamente a quién se están refiriendo. Uh-huh, uh-huh. Y luego hay una colaboración con Save the Children también, hemos encontrado. Efectivamente, nosotros pues realmente no solo estamos comprometidos pues con los usuarios intentando dar pues un servicio de calidad, un servicio de respeto, sino que también estamos bastante involucrados pues un poco con la realidad social, ¿no? Entonces, lo que hacemos es contribuir, pues queremos contribuir con un tanto por ciento de los beneficios que obtengamos con obras benéficas, en este caso con Save the Children, para intentar, bueno, pues que apoyar un poco y ayudar un poco en la medida de nuestras posibilidades. Uh-huh. Hablando de beneficios, ¿cuesta registrarse? En principio cuesta lo que es, tienes un servicio que, que por 5 años, ¿de acuerdo? Y simplemente sería a la hora de hacer, de crear un panteón, ¿de acuerdo? Tú pagas una pequeña cantidad, que son nada, no llega a 10 euros, que ya te servirá durante 5 años, y en ese panteón tú puedes incluir a absolutamente todos los miembros que quieras y que desees, por incluyendo, vamos, por ese precio, ¿no? No sube, tengas 2 o tengas 10 personas en ese panteón, va a ser siempre el mismo precio. Y ya te digo, durante un plazo de 5 años dura, ¿no? Que luego tú lo puedes, continuar, o bien, si no quieres, ha pasado los 5 años, pues lo dejas y ya está, no hay ningún problema. Curiosa la iniciativa. A ver si es verdad. Muchísimas gracias. La biblioteca. Volvemos esta noche a abrir la biblioteca, como siempre, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Directora editorial de Planeta y de los sellos editoriales del Grupo Timumás, Cúpula, Esencia, Zenith y Minotauro. Y entre las editoriales del grupo está Geoplaneta. Bueno, posiblemente no hay otra editorial que se dedique al mundo de los viajes de una forma tan extraordinaria, ¿eh? Hombre, es un sello que además ya tiene unos ciertos años y que yo creo que está muy consolidado en el mercado y es una gran referencia. Está la revista Lonely Planet y muchísimas otras cosas que pueden conocer la gente de este grupo. Y yo, es una recomendación que hago siempre que alguien me dice, voy a ir a tal ciudad, a la ciudad a la que vayas. Seguro tienes una guía de Geoplaneta que es difícil que no sea de lo mejor que puedas encontrar. Sí, pero además tiene la licencia Lonely Planet, como bien comentabas, que suele ser pues una referencia clarísima, no en el mercado nacional, sino internacionalmente hablando. Y luego tiene los libros para viajes más cortos, más turísticos, y otros para viajeros, para encontrar cosas extrañas o cosas menos habituales, ¿no? La verdad. Bueno, sobre exotismo va este libro, en cierto modo, ¿no? El libro del buen explorador, tanto que nos gustan aquí los viajes de aventuras en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues este es un libro de cabecera, ¿no? Sí, es el libro de buen explorador, manual de supervivencia de Joel Levy, y es un libro ilustrado, es un libro muy ameno que puede gustar tanto a adultos como a niños. Yo creo que a niños, por la curiosidad que siempre los niños tienen hacia las cosas extremas o las curiosidades de la naturaleza, y a los adultos porque, bueno, al que le guste el viaje de aventura, evidentemente aquí hay consejos muy útiles si te metes en según qué berenjenales. Y bueno, el libro está estructurado por situaciones o por países, más que países, bueno, por continentes o situaciones límites, es decir, pues qué pasa en la selva, qué pasaría en el desierto, en los polos, en el bosque, y a partir de ahí pues te va desarrollando situaciones límites y cómo afrontarlas. Por ejemplo, cómo luchar contra un cocodrilo si se te pone por medio, ¿no? Algo que hacemos cada día en la bañera de casa. Por eso. Bueno, pues en este caso, la verdad es que yo preferiblemente que no se enfrenten a él, yo creo que es lo recomendable. Sal corriendo. Exacto. Tiene todas las de ganar. Pero si olvidémonos del heroísmo. El mejor heroísmo es salir corriendo, ¿no? Exacto, pero si aún así no te da tiempo a salir corriendo, pues el libro, ¿qué es lo que te dice? Primero, que lo distraigas. Es el cocodrilo, para poderte lanzar sobre su espalda, que es la manera de poder agarrar a un cocodrilo, tienes que hacer que no te vea en ese momento, o sea, o al distraerlo para poderte saltar a la espalda de él. Una vez te pongas en la espalda, y si vas acompañado, pues que alguien esté delante haciéndole lo que sea al cocodrilo para distraerlo precisamente, lo que tienes que hacer es agarrarle por el cuello justo delante de las patas anteriores y presionar la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque con la cabeza contra el suelo no puedo hacer mucho. Evidentemente el poder del cocodrilo está en la mandíbula. Entonces, ¿qué se trata? De intentar precisamente cerrar esa mandíbula. Para cerrar esa mandíbula hay que movilizarlo desde atrás. Y para ello, pues hay que levantar las patas posteriores, con tus piernas sujetar esas patas por los costados para que no se mueva, evidentemente, y a partir de ahí intentar cegar al cocodrilo para poder agarrar el morro. Bueno, yo, sinceramente, si podéis evitarlo, mejor evitarlo. Exacto. Aunque se sepan toda la teoría, mejor no ponerla en práctica. Sí, porque además yo también pienso una cosa, una vez lo tienes agarrado, ¿qué haces? Si vas solo, vale, lo has inmovilizado, ¿y ahora qué? Ahora qué, exacto. ¿Qué hacemos? Agarrarlo hasta el final de los tiempos, claro, ¿no? Claro, por eso es un poco. Pero bueno, la técnica te la explica muy bien el libro. Sí. Menos grave y preocupante, y sí le ocurre a muchas personas que han viajado, ¿no? Las famosas sanguijuelas. Pues sí, la verdad me parece una cosa desagradabilísima donde las haya. Y bueno, de las sanguijuelas el único problema es que evidentemente te las tienes que quitar y crean infecciones. En la selva cualquier pequeña infección pues puede ser muy peligrosa. Entonces lo que te recomienda el libro es, si te la arrancas, que evidentemente pues es lo primero que se te ocurre hacer, se te va a generar una herida. Entonces la herida hay que en cierta forma desinfectarla. Para desinfectarla te dice que puedes recurrir desde la sal, al alcohol, al vinagre o incluso al fuego. Es una manera de poder cauterizar esa herida. La otra cosa es, si no puedes despegar la sanguijuela, no quieres arrancarla, otra manera es quemarla, la sanguijuela. Pero tengamos que cuando la quemamos, la sanguijuela echará una serie de líquidos que te infectará la herida, con lo cual nuevamente necesitaremos desinfectar esa herida. En cualquier caso, el tema es intentar desinfectar la herida, la saques de la manera que la saques, porque si no, en la selva tienes muchos números de crearte una infección, y una infección importante. Así que si sales de viaje a un sitio complicado, lo fundamental, aparte de que sepas cómo enfrentarte a las sanguijuelas, es que lleves algo para desinfectar. Exacto, llevar algo. Hay muy buenos productos y no ocupan mucho y tienen que estar en el equipaje. Como tienen que estar, por ejemplo, en el equipaje las pastillas, que son fantásticas, pequeñas, pero muy prácticas, y que en muchos lugares del mundo es necesario utilizar, porque el agua en muchos lugares del mundo es complicada. Una pastilla de agua potabilizadora, eso también es un gran y es muy práctico, e incluso casi cualquier sitio al que vayas es necesario. Por ejemplo, para ir al desierto, aunque el agua es importante, no vamos a acceder a agua fácilmente. Los viajes por el desierto son maravillosos. La gente piensa en el desierto y piensa en arena, y dice, ¿qué vas a ver ahí? La gente que viaja al desierto siempre quiere volver, y este libro habla mucho de los viajes al desierto y determinadas cosas, ¿no? Hombre, en el desierto, como dices, el principal problema es el tema del agua. ¿Qué ocurre si no encuentras agua y necesitas agua? Bueno, básicamente lo que te viene a decir es que hay diferentes técnicas de encontrar agua en el desierto. El desierto, evidentemente, tú cuando lo ves piensas que ahí no tiene que haber agua en ningún sitio, y sí que hay zonas donde puedes encontrar agua. Lo primero es pensar que aunque tú no la veas puede haber agua subterránea. Aunque hayan, por ejemplo, lechos de ríos que están secos, si ahí ha habido un lecho de río, probablemente si cavas acabas encontrando agua. Cuidado con la deshidratación, es decir, si cavas o algo así no te agotes, porque como no encuentres agua rápido vas a tener un problema de deshidratación muy rápido en el desierto. Luego, por ejemplo, cualquier pequeño animal, cualquier pequeño insecto, normalmente no se alejan mucho del agua. Es otro índice de que cerca tienes que encontrar agua. Por ejemplo, también es importante, pues hay algún peñasco así, normalmente la tierra alrededor del peñasco suele acumular en algunos puntos agua. Aún y así, lo que sí que te dice el libro es que cuidado cuando encuentres agua al beberla, porque lógicamente es muy posible que esté contaminada, lo que decías tú. Si no tenemos una pastilla potabilizadora, que evidentemente la gente normal no salimos de casa con una pastilla de esas en el bolso, hay maneras de potabilizar el agua. Hay técnicas, por ejemplo, con el calor del sol y bueno, creando una serie de zonas como medio herméticas para que sude ese agua, que en cierto modo lo que hace es destilar el agua y provocar que ese agua al menos no sea tan contaminada como lo que podemos encontrar en origen. O sea, bueno, el libro en el fondo lo que te está dando es técnicas de supervivencia en diferentes ambientes. Y de hacer un viaje que puede ser maravilloso pero que puede tener sus incomodidades, bueno, pues conseguir que esas incomodidades al menos ser consciente sean llevaderas. Otro de los viajes, un tipo de viaje de viajero auténtico que se está llevando a cabo mucho últimamente, se están poniendo de moda, porque la gente también está encontrando cosas distintas a las que el estereotipo les dice, ¿no? Los viajes a los lugares muy fríos, a pues los polos, ¿no? A mí, desde luego, si me pierdo no me busques ahí, ¿eh? O sea, yo el frío, lo justo. Bueno, el caso es que cuando vas a un polo, evidentemente, hay cosas tontas pero básicas que hay que saber. O sea, si tú andas por la nieve y nuevamente es mucha nieve virgen, o te haces unas raquetas o probablemente te hundas en la nieve, porque muchas zonas no son transitadas habitualmente y la nieve no está compacta. Entonces, pues aquí te enseña, por ejemplo, cómo hacer rápidamente unas raquetas con ramitas o con algún tipo de artilugios que tú tengas, cómo hacer un mínimo de raqueta para que el pie no se hunda en la nieve. Otra cosa típica de la nieve, si te tienes que quedar a dormir de repente en el medio de la nada, es cómo generar un iglú. ¿Dónde? En cuyo interior no hace tanto frío como la gente se piensa. No, la verdad es que no. Yo lo he probado y no. Uh-huh. O sea, lo he probado. No he estado durmiendo en un iglú, pero sí que he estado dentro de un iglú y te sorprende ver que realmente conserva calor más de lo que nos imaginamos. Mucho más. Pero bueno, en cualquier caso tampoco es fácil. Si lo llevan haciendo miles de años los habitantes de los polos, es por algo, evidentemente. Pero nuevamente, te digo, lo de construir un iglú, vale, toda la teoría está muy bien y es fácil de hacer, relativamente fácil de hacer, pero claro, para ello te dice que lleves una sierra. Yo no me voy por ahí tampoco de viaje con una sierra. O sea que yo creo que un poco lo que también este libro nos dice... Pero hay un secreto, con hierro se puede construir también una sierra. Eso no lo sabía, siempre se aprende algo nuevo. Yo es lo que sí que creo que en cierta modo el libro te está diciendo, es que si vas a un sitio que es un cierto ya lugar terminal, en el sentido de que vas a, sabes que no es un viaje normal, sino que es un viaje un poco trepidante de aventura, hay unos mínimos que deberías irte, llevarte contigo. Y yo creo que es un poco la teoría del libro, decir, oye, al menos si te vas a un sitio de nieve, llévate unas raquetas o llévate una sierra, claro. Llévate, yo qué sé, que si te vas al desierto, llévate una pastilla de agua potabilizadora, etc, etc. Pero bueno, que en cualquier caso, construir un iglú tiene su aquel, ¿eh? ¿Y si vas al bosque? Bueno, si vas al bosque, sobre todo los consejos son alimentarios. Porque la tendencia en el bosque, y sobre todo si te pierdes en él, es a comerte cualquier seta. Todos sabemos que hay setas venenosas y no es tan fácil diferenciar unas de otras. Y luego también te dice qué tipo de por ejemplo, de bayas o qué tipo de plantas aparentemente pueden parecer comestibles y no lo son. Los colores son muy indicativos normalmente en este tipo de cosas. Por ejemplo, las bayas blancas o amarillas suelen ser venenosas. Las plantas rojas o blancas, sobre todo si tienen pelitos o espinas, también cuidado con ellas. Y en cambio, por ejemplo, también te dice cosas que pueden ser comestibles, como por ejemplo las que crecen en terreno húmedo, normalmente donde hay agua, raíces y bulbos también suelen ser comestibles, los helechos o las bayas azules y negras. O sea, esto está bien porque son consejos prácticos. Y luego, pues sobre todo, viajar con esta u otras guías de Geoplaneta, ya todo solucionado. Pues sí. Y si hay que solucionar una cosa grave, también es importante tener determinados conocimientos, aunque sean unos poquitos, en primeros auxilios. Sí, el libro también tiene un apartado que te habla de primeros auxilios que van desde las cosas más surrealistas, como por ejemplo, ¿qué pasa si tienes una luxación del globo ocular? A ver, esto no creo que normalmente le pase a la gente, pero puede pasar. O sea, si vas a un sitio extremo, pues pueden pasar cosas, y te dice cómo conseguir que el globo ocular vuelva a su sitio y más o menos minimizar el daño. O, por ejemplo, cómo hacer una traqueotomía. O sea, si una persona se asfixia, pues cómo de forma rápida y con lo que es el plástico de un bolígrafo, por ejemplo, hacer un agujero para que la persona pueda respirar hasta que llegues a un sitio donde puedan atender al paciente. Laura Falcolara, como siempre, un placer conocer contigo esta novedad y conocer contigo algunos pequeños detalles y secretos para viajar mejor a lugares complicados. Gracias a vosotros. Detector de mentiras. Una de las organizaciones de espionaje más fructífera y que más resultado ha dado en toda la historia de la guerra secreta fue la Orquesta Roja, montada por los rusos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Bueno, he dicho montada por los rusos, pero en realidad debía haber dicho montada por Leopold Trepper, su único y auténtico artífice. Nació en 1904 en Polonia, era judío de ascendencia, aunque a lo largo de su vida la religión no ocupó un lugar en su corazón, pero sí en la imagen que otros tenían de él. A los 20 años se trasladó a Palestina, de donde fue expulsado 5 años después por la autoridad inglesa por haberse convertido en lo que sería durante muchos años un revolucionario. Se instaló en París, donde ejerció de periodista político y se afilió al Partido Comunista, del que llegó a formar parte de su comité central. Los rusos pronto descubrieron sus cualidades para la guerra subversiva y en 1932 le adiestraron para la guerra clandestina. Se había convertido en un espía del Servicio de Información Militar. No tardó mucho en pedir ser destinado al extranjero, con una razón curiosa y muy llamativa. Pensaba que le podían matar en Rusia, pues era un sin patria judío que había vivido en Palestina, o sea, de lo peor. Para conseguir su objetivo, propuso a sus jefes montar una red de espionaje en Europa que, puesta en marcha discretamente, cuando todavía no había estallado la guerra contra los nazis, permitiera espiarle desde los países más cercanos. La idea fue aceptada y Trepper se fue a Bélgica en 1938 a montarla, aunque con un nuevo nombre, Adam Midler. Allí montó una empresa de importación y exportación de impermeables con filiales en Noruega, Dinamarca, Suecia, Francia o la propia Alemania. La Orquesta Roja no comenzó a funcionar hasta que los alemanes se lanzaron a la conquista del mundo, momento en el que la empresa tapadera ya se había desplegado suficientemente y había dispuesto su red con espías nada sospechosos. Habían tenido tiempo de preocuparse de que sus ocupaciones fueran creíbles y no llamaran la atención. Además, Trepper no fue nada sectario a la hora de elegir a sus agentes, lo que hizo mucho mejor a la red. Había auténticos y conocidos hombres de negocios, judíos como él, pero militantes antinazis, espías del servicio secreto ruso o ciudadanos anónimos. Durante un tiempo sus resultados fueron impresionantes. Consiguieron informar a Moscú de los planes nazis en toda Europa, robaron planos ultrasecretos de nuevas armas y consiguieron adelantar los planes de Hitler. Pero una red tan numerosa despertó obviamente las sospechas del contraespionaje alemán, que comenzó a perseguirles con todos sus medios. A finales de 1941 los alemanes consiguieron descubrir una emisora de radio que actuaba en Bruselas, y a partir de ahí empezaron a tirar del hilo. Era cuestión del tiempo que el resto fueran descubiertos. De Paul Trepper fue detenido un año después, en noviembre de 1942, tras un tiempo controlando sus movimientos. Para que no pudiera escapar, Trepper, que era un maestro de los disfraces, fue pillado cuando tenía la boca abierta y un dentista arreglaba sus dientes. No me puedo imaginar las torturas que sufrió el espía ruso, pero terminó cantando la Traviata a los agentes de la Gestapo. Toda la red, más de 100 agentes, cayeron en poco tiempo. Trepper, el rey del engaño, terminó convenciendo a los alemanes de que colaboraría con ellos eternamente, pero un año después de su encarcelamiento huyó. Algunos dicen que los alemanes le dejaron escapar a cambio de su ayuda, pero más que realidad parece una justificación de los rusos para explicar su actuación posterior. Terminada la guerra, el gran espía volvió a Moscú, donde fue intensamente interrogado por agentes del espionaje ruso, que sacaron como conclusión que les había traicionado con los alemanes. Eran tiempos de venganza en la URSS y ser judío y polaco no le benefició. Estuvo 10 años en prisión y en 1957 regresó a su Polonia natal con su familia, donde se dedicó al negocio editorial. El antisemitismo contra un judío de nacimiento no practicante le atacó hasta tal punto que en 1967 consiguió abandonar el país y recalar en Israel, país que le acogió sin ningún problema. En 1982 falleció sin que en Rusia sus autoridades llegaran a reconocerle como uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que hizo tanto por Rusia y que murió solo y abandonado por el país que le tenía que haber dedicado un monumento. Cosas de ser espía. Y esas cosas son las que nos cuenta todos los domingos por la noche Fernando Rueda en el Detector de Mentiras. Pasamos ahora al Gabinete de Curiosidades. Silvia Casasola nos va a hablar sobre el síndrome de Stendhal. Gabinete de Curiosidades. Cuando contemplamos arte, en ocasiones se crea una conexión cuasi mágica. Da igual que sean cuadros, dibujos, esculturas, arquitectura. Cada uno lo percibe y lo siente con diferente intensidad. A veces esa visión es de tal belleza que nuestro organismo se descontrola, sufriendo mareos o incluso angustia. El problema viene cuando además coinciden un gran número de obras artísticas que nos conmueven. Entonces, es cuando el cuadro físico de los extraños síntomas se complica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que provoca lo que se conoce hoy en día como síndrome de Stendhal. Es decir, nuestro cuerpo comienza a tener temblores, palpitaciones, sudoración descontrolada, zumbido de oídos, e incluso puede llegar a perderse hasta la conciencia. La suerte o el problema es que en nuestro mundo existen muchísimos lugares donde el síndrome de Stendhal puede despertarse. Pero, ¿de dónde viene el origen del curioso nombre? Stendhal era el seudónimo de un autor francés del siglo XIX llamado Henri-Marie Bayle. Henri-Marie tuvo una infancia complicada. Huérfano de madre a los 7 años, quedó al cuidado de una tía cuando su padre fue encarcelado por defender la monarquía. Mientras estudiaba en la Escuela Politécnica de París, se enfermó y abandonó los estudios para ingresar en el Ministerio de la Guerra. ¿Y qué pasó? Pues que, como subteniente de dragones del ejército de Napoleón, visitó por primera vez Italia. Era el año 1800 e Italia fascinó al francés. Estuvo en la campaña de Italia y Rusia hasta que regresó a París. Allí en la capital francesa se interesó por la psicología y entabló relaciones con los círculos intelectuales. Pero claro, él seguía pensando en la bota italiana. Por fin, en 1815, cumplió el deseo de retornar y se instaló en Milán, iniciando su carrera literaria. Al regreso de uno de sus viajes, escribió Nápoles, Florencia, donde describe por primera vez lo que experimentó al contemplar la Basílica de la Santa Croce de Florencia. Así fue como contó Stendhal lo que le pasó. Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Croce, me latía el corazón. La vida estaba agotada en mí. Andaba con miedo a caerme. Como veis, Stendhal describía por primera vez los síntomas que más tarde padecerían muchas personas más en situaciones similares y que daría al final lugar al síndrome que llevaría su nombre. Pero ¿por qué se le conoce como Stendhal cuando el francés en realidad se llamaba Henri Marie Bayle? La explicación es bastante sencilla. Henri Marie tenía la costumbre de firmar sus obras con diferentes seudónimos, aunque el que más usó fue Stendhal. Sus biógrafos afirman que lo hacía en homenaje a Johann Joachim Winckelmann, fundador de la arqueología alemana, que había nacido en la ciudad germana de Stendhal. Y Stendhal pues tenía unas características muy especiales. Él como escritor pues fue un pionero. Cargaba a sus personajes en las novelas de un marcado perfil psicológico. Pero lo que le pasó es que no fue valorado en su época. Gran culpa de ello se debió al intocable y adorado por los franceses Víctor Hugo, sí, el autor de Los Miserables, que le daba por criticar abiertamente la obra de Henri Marie. En el lado opuesto, en cambio, teníamos a Honoré de Balzac, que sí valoraba a su colega. Henri Marie en 1841 sufrió un primer ataque de apoplejía. Enfermo y lleno de temor, volvió a París para consultar a un especialista. Sin embargo, un año después, el 22 de marzo, sufriría el último y definitivo ataque, muriendo sin llegar a recuperarse. Fue enterrado un día después en el cementerio de Montmartre. Y aunque era francés, su alma era totalmente italiana, tanto que hizo escribir en su lápida el siguiente epitafio. Henri Bayle, milanés, escribió, amó, vivió 59 años y 2 meses. Su fama de buen escritor por fin fue valorada a finales del siglo XIX y formó parte de los mejores autores de ese siglo. Los síntomas que describió por primera vez Stendhal y que dieron lugar al síndrome que llevó su nombre no fueron reconocidos hasta 1979, gracias a la psiquiatra italiana Graciela Magarini, quien observó que muchos turistas sufrían los mismos síntomas tras visitar Florencia. Por eso este síndrome también se conoce como síndrome del viajero o síndrome de Florencia. Así que ya sabéis, si notáis ciertos mareos o palpitaciones tras ver maravillas artísticas de belleza sin igual, no os preocupéis. Solo estoy sufriendo un poquito el síndrome de Stendhal. Llegamos al final de este fin de semana especial, el fin de semana de Semana Santa, Silvia Casasola. Ya estamos bendecidos, yo creo. Para los creyentes y para los no creyentes, pues han venido ya descansados, os han quedado en casa y se han quedado también relajados. Bueno, quienes no tengan fiesta mañana, que en muchos sitios de, sí. En muchas comunidades no ha habido fiesta el jueves, ha sido el lunes. En la mayor parte no, es el sistema tradicional, pero todavía es fiesta para muchos. Sí, podrán disfrutar un poquito más. Pero bueno, luego ya empezamos con el ritmo, otra vez con el trabajo, con las familias. Y sobre todo esperemos que les haya gustado mucho el programa que hemos preparado. Nosotros volvemos el próximo fin de semana. El sábado por la noche será a la 1:30 de la madrugada. al domingo a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os dejamos en esa sintonía, en la sintonía de esta cadena de Onda Cero, y llegan las noticias. Después de eso, no son horas con José Luis Salas y muchas otras cosas. Que estén bien.